El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué pasa? No sé qué le pasa. No tengo idea. Es una cosa de loco. Señoras y señores, muy buenas tardes. Esto es La Neurona para todos ustedes. Ya está entrando, penetrando. ¡Epa! A nuestro estudio mayor de aquí, FM Moreno 90.1. Esto es La Neurona para todos ustedes, nuestro cebador oficial. Aunque en un futuro hablador o no. Cosas de campo. ¿Qué tal, tía Leo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Rayito? Muy bien. Tengo acá, estoy viendo algo que me puso crazy. Una presencia. Con esa emocionalidad. Uy, Dios. Lo primero que me acordé fue la mampostería en la cabeza y el huesito dulce. Siempre nos acordamos de ese hecho a la salida del jacuzzi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Volvió. Volvió. ¿Alguna vez? ¡Bravo! ¿Alguna vez? ¡Oh! Lo importante... Hola. Lo importante es que se acuerden, bien o mal. No, siempre bien. Siempre bien. Usted ve cómo es esto, ¿no? Sí, tenemos un bloque Caenchi, que le decimos así, y hablamos de cosas así de sexo, cosas que... Ah, tipo después de las 8, con Chicuarto. Sí. Hola, Ramona, ¿qué tal? No, de sexo. Hola, Matías. No. De sexo no. Ni sexo ni ninguna otra víscera. No. Alguna anécdota en todo este tiempo tiene que tener. Sé que estuvo con una amiga nuestra. A la miércoles. ¿Tuvo sexo? ¿Tuvo sexo? Deje de tocar. No me toque ahí. Tuve. Operador, deje de tocar. Sí, porque yo soy internacional como el 60. Con una amiga nuestra, casi el 69. ¿Con una amiga de nosotros dos o nuestra del grupo? No, en común de nosotros dos. Ah, estuve con dos, no sé cuál de las dos. Bueno, estuvo con la reina. ¡Qué promiscuidad! Sí, estuve con la reina, de verdad, sí, estuve. Tomando mate en la casa, sí. Son promiscuos acá, Sí. Y le ayudé con la torta. Uy, encima hay tortas. No me contó. Sí, porque iba a un cumpleaños y le llevé la tortita de cumpleaños y después me fui a casa. Siempre lo suyo es volver a casa. Con la mampostería, Hola, ¿cómo te va? Bien, querido mamá, te sí, me tengo que ir a un cumpleaños. Bueno, sí, no, pero estuve un ratito, quería justificar. No, porque me pasó con una torta, me pasó con Andrés también. También es jodido. Epa, justo vino Andrés. No, escúcheme una cosa. Sí, me dijo que, como justificando su ida al hogar de esta chica, de esta mujer, que, porque yo estaba puteando en ese momento. Ajá. No estaba puteando usted, digamos. Ah, le mando mensaje, no me contesta, es un hijo de puta, bla, bla, bla, bla. ¿No recibió un mensaje mío? Sí. Bien. Eso me pone contento. Pero no le contesto porque tengo el teléfono anulado. Dios, me lo han cortado por anulado. No, por no haber pagado la boleta, bien. Como tengo el otro. Se le pasó. Como tengo el otro. Y yo también. ¿Cuánta letra pone para entrar ahí? Tengo una contraseña de 5.000 letras. Es una cosa de loco. Todo el abecedario pongo. A, B, C, D, F, G. Bueno, después vamos a estar contando mis peripecias el viernes, el sábado. Ay, sí. Hemos estado tocando con 60 monos y todo eso. ¿Fueron los 60 esta vez? Pues yo siempre veo 5. No, cinco. Fuimos 4. ¿Y cómo no eran 5? Bueno, fíjese, en Jorge Dotti va a haber hay un video y todo. No, no, yo en videos a Dotti no lo veo. No. Tengo miedo de lo que puedo llegar a ver. No, estamos tocando ahí. Bueno, señoras, señores, como no podía ser de otra manera, como ya lo había anunciado en nuestra página de Fan Club, que vamos a estar estamos festejando la primavera. Ya trajimos, yo traje sándwiches de salame y queso, pebete y manteca. Especial de salame. Especial de jacón. Trajimos la Fanta, trajimos con manteca. con manteca, riquísimo. Y con la tía Leo, que ha traído las milanesas. Unas milanesas napolitanas con una comida. Ya te ha ido la pasta frola, en fin. No, polenta, no, estamos de. ¿Polenta? No, vamos a hacer un picnic. Loca. Mire qué linda foto. Sí, sí, sí. No, cállese la boca. Bueno, estamos acá en los estudios, como decía antes. Está Pablo allá llevando unos ricos mates. Trajo los bizcochitos correspondientes al. Pero me vinieron todos quemados. Bueno, se le pasó. Abrir paquetes y todo quemado. Pero mire lo que es esto. ¿Usted alguna vez vio que los bizcochos vengan así quemados? No, se le fue la mano. Sí, bueno. Se le fue la mano. ¿Y eso porque no es transparente? No. Se lo va a comer igual. Pero más vale. Se va a comer todo. Bueno, ya tenemos a. A Gabriela Cristiano diciendo. ¿Quién? Gabriela Cristiano. Bueno, listo. Una minita de por ahí. ¿Cómo una minita por ahí? Ni nos escucha, porque no sabe poner la radio. ¿Cómo no sabe poner la radio? No. Pero tantas cosas que hay. Bueno, vamos a una noticia que vi por ahí. ¿Cuál? ¿La de Clarín? Sí. Bueno, vamos. No tiene que decirlo al aire. La de. No, ahí está. Esto no lo leo. Méndez, como le digo yo. Méndez. El Carlos, alias Patilla, alias Poncho Viejo. A la pelota. Sí, a la pelota. Dijo que está en contra de la re de Cristina. Él, ¿sí? En alguna oportunidad él estuvo a favor, ¿no es cierto? De la de su propia re. O sea. No, re cagó. Sí, lo dijo porque se fue del Senado. Pero que se va. Se fue porque, bueno, no voy a ir en contra de lo que considero, ¿cómo dice? Fundamental en la vida de la democracia, se justificó. Así el oficialismo no podrá contarlo, al menos por ahora. Vamos a ver la bolsa o la cartera o lo que sea. Vamos a ver cómo el tipo. Ahora dijo esto. Ahora vemos lo que dice. Bueno. Se desdice, ¿vio? Tinelli le contestó a Botinelli. Qué desagradecido. Bueno. Cállate. No sé qué pasó. ¿Usted sabe qué pasó con Botinelli? No. Bueno, listo. Vamos a otra de deporte, Maravilla Martínez. ¿Quién Martínez, es Maravilla Martínez? Es un boxeador. Te voy a hacer sufrir. Esto en Las Vegas, el argentino y su rival, ¿sí? Julio César Chávez Jr., dieron una conferencia de prensa para promocionar el combate del sábado por el título mundial, cosa que no voy a poder ver. No te voy a tener piedad, dijo el retador. El retador es el que reta. Sí. Claro. O sea, esto lo dijo Chávez, no lo dijo Maravilla. Y Maravilla le decía, así, con los hombros. ¿Qué me Ricky importa? Maravilla. ¿Qué me importa? Sí, bueno, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Tensión en el Congreso en una protesta de empleados de la ciudad. Porque un quilombete tiraron Usted trabaja por esa zona. ¿Usted estaba metido ahí? No. Me parece verlo en esa foto. No, yo estaba viniendo para acá, para el programa. ¿Para mí que está en esa foto usted? No. ¿Cómo que no? ¿Y no es ese que está ahí? No, yo no tengo nada que ver con él. ¿Para mí que es ese con capucha? Ciudad. No, ahí no hay. Lo reconozco por la pulserita. Pero le dieron para que tengan. Basta de tirar las vallas. Le dijeron, nos costó un laburo bárbaro acomodar las vallas. Entonces, y ahí le dieron palo. Horrible. El Senado aprueba el traspaso de fondos y Macri va a la justicia, no sabemos por qué. ¿A qué va la justicia? No sé, no me interesa. Los senadores porteños, partidos en tren. Ay, Dios mío, los agarró el tren. ¿Qué pasó? No sé. Ah, no sé. ¿Vio cuando se te vio partir en cuatro? Claro, a mí me parten en cuatro, sí, pero en tres no. En tres como que te falta un algo. Queda cojo uno. ¿Se da cuenta? Bueno, mi amigo es Rengo de día y él dice, yo soy Rengo de día, pero cojo de noche. Claro, sí, porque cambia. Hay hombres que se llaman Mario o Pablo, por ejemplo. Puede ser cualquier Pablo, ¿no es cierto? No. Pues tenemos dos acá, estamos rodeados. Marto. Marto. Puede decir otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Siempre, ¿por qué Marto? ¿Y por qué dijo Pablo? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene contra Pablo? Juan. Bueno, Juan, Gustavo. Más común que Juan, José. Juan, José. Juan y Juan. Juan y Juan, Pedro y... No. ¿Qué Pedro y Pablo. Lindo que es estar en Mar del Plata. Ahí volvemos de vuelta, bueno. Pero bueno. Andrés Iniesta. ¿Sabes que este jugador español, él? Por el nombre, ¿no? ¿Qué hace? No, le estaba diciendo que el mate debe estar podrido, el mate, que tiene tan feo gusto a la yerba. No, tiene idea, ¿no? Es o debe ser el agua, la pero no lo puedo tomar. Tiene. ¿No será la yerba? La yerba la compré recién, en teoría. ¿En dónde? En práctica. No, en teoría es la que yo compré, si pusieron otra que para no mí fue en un kiosco, en algo así. Práctica. ¿En dónde? En un local nuevo, que se llama... En teoría. Bien. ¿Qué tal? No sé, pero es intomable ese mate. Tiene un gusto a que el mate está estaba feo. Le puse azúcar. No sin Román, el fútbol pierde a uno de los mejores. ¿Mm? Esto lo dijo el que ganó, digamos, el Balón de Oro. ¿Ganó? Oh. Claro, debe decir. Bien, bajemos la bola, un poco más. Epa, ¿qué hora es? Que baje más. Basta. Por favor. Para el INDEC. Apareció la oveja de mierda. Bueno. Para el INDEC, la inflación oficial de agosto fue menos de la mitad que para los... ¿Los qué? No sé, porque se borró. Para se borró solo. Privados. Para los privados. ¿Yo qué soy, privado o soy público? Yo soy privada de muchas cosas. Yo también. Por ejemplo, de dinero en la billetera. Privado de agua, privado de luz. Ahora se mueve todo esto. Jorge Lemus yo lo conozco. ¿Y quién es? Es el ministro de Salud, lo deja su cargo y lo reemplaza una oftalmóloga. Pero ahí sabe mejor. Y claro, va a ver si ve para mejor las cosas. Para mejor. Cristina está hablando ahora por cadena nacional, si ustedes tienen... No, tienen la opción de escuchar La Neurona. Qué costumbre se agarró, ¿no? A las 7. Justo a la por hora... cadena nacional. Yo digo una cosa, ¿no? Discúlpenme mi... Es que si llega a hablar en ESPN se arma la podrida. No, yo quiero decir una cosa, esta impronta, por ejemplo, ¿no? Está bien que hable todos los días o cuando quiera. Pero que no hable pelotudo. Eso es otro tema. No, me voy a meter en ese tema. Por lo menos que avise un día antes. Claro. O que hable así de canal oficial. ¿Ya? No importa. En vez de cadena, que hable, qué sé yo, en otra cosa. No importa. No. Yo, para mí tendría que avisar. Bueno, son tres posiciones que así hemos no tomado. La coach. Pablo, está bien. No importa. Las clínicas dejarían de atender a 5 prepagas. Le vamos a hacer juicio. Entre todas, reúnen a más de la mitad de los afiliados, recortarían servicios desde este fin de semana. ¿Seguro? ¿Qué idioma? Justo que me van a dar la obra social, cortan la... Te van a dar justo esa. Yo tengo una suerte. Dentro de las 5. No, sabe que no. 5 meses esperando el carnet. Prolongación de pene, no. No hace falta. Bueno, qué sé yo. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo ¿Para qué si se cae de la... de jacuzzi? Che, qué lindo. Apple presentó el iPhone 5. Mirá, iPhone 5. Sí, tiene la pantalla más grande, los botones más grandes. ¿Es más delgado? Tiene 4 GB, tiene LTE. Ah, mira. Sí, saldrá a la venta el 21 de septiembre, el día de la primavera. No te lo puedo creer. Sí, créelo. En Estados Unidos y otros países. Desde $199. Una bicoca. Alía. Más polenta. Alía. No, más polenta no. Deja de joder con la polenta con este calor. Los teléfonos con las teclas tan chiquitas. ¿Vio? Con esos dedos de... Mire, yo tengo... Y el táctil es una porquería. Ni siquiera podés a tientas mandar un mensaje. Usted tiene el mismo que tengo yo. Malísimo, lo odio. Es re malo. Es malísimo. Bueno. Yo la otra vez pensé que lo había perdido y estaba contenta porque dije, me compro otro de la mala. Claro, ante la obligación. Sony es una porquería. ¿Quién? Los Ericsson. ¿Sí? El que tengo yo es una... El que tiene la señora. Antes los Ericsson, solo Ericsson eran buenos. Pero Sony, Ericsson, así. Chiso. El Chiso es un Chiso. No sirve. Bueno. Una porquería. Bueno, no sé. ¿Querés atender y estás con el...? No podés, querés cortar la... No sé cuántas veces cortó. Corté la alarma hoy. Porque la quería apagar y me la pausaba. Claro. Y a los 9 minutos sonaba, y a los 9 minutos sonaba. Y no entendía la alarma que yo quería que la apague. ¿Cómo es esto? Muy simple, tenés... hay que agarrarlo y tirarlo así de canto, ¿vio? Y lo tira. Plac. No, pero estás 10 minutos así, ¿viste? Con la llamada y se te corta. Después ya es privado. No sabés ni quién carajo te llamó, ¿me entendés? Ah, encima. Claro, entonces dale, da con él. Yo me tengo que comprar un teléfono. Yo me voy a comprar. Yo tengo un V8, pero no sé. Un phone me compré, mire. ¿Qué? Mire qué linda, mire qué linda. Pero siempre trayendo. Pero escúcheme, esto viene en el Topolino. Ojo con lo que va a decir que me lo dio la empresa. No, esto anda muy bien, Estos son los Nokia. Estos son los Nokia. Bueno, lo tiene apagado para que no le rompan las pelotas. No, está abierto, Apriete. ¿Lo tiene abierto? Aprieto. Apriete, pero no se prende. Ahí está. Pulse. Al final no nos llaman al 15. Vamos a decir los números. Mándenos un mensaje al 15-61-54-03-59. O pueden llamarnos para hablar o dejar mensajes al 466-6559. Si te pongan el 0237, porque hay gente que nos llama de todo el mundo, incluso es un nombre de radio. Del exterior con el 54, ¿no? Sí, de Marcos Paz. Marcos Paz es el exterior. Morón. ¿Por qué no? ¿Sabes que nos escuchan de todo el mundo? Sí, yo me enteré, sí. Usted no puede escuchar nunca. Nunca escuchó un programa, digamos, ya grabado, ya emitido, ya... A veces sí. Quiero a veces. Quiero su opinión. Veces no, depende. Quiero, ¿y de grande? De grande no escuché mucho. Pero no, una vez, como yo tengo una maquinita chiquita también que me, ¿no? Sí. ¿En el caso? ¿Dónde la habrá hecho? Sí. No, me la dieron. No, por supuesto. Y vio que las Negu son, no son muy rápidas, ¿vio? Entonces entre corte, carga 10 minutos para cargar el programa y rompe la voz. Entonces como que más sí, total para lo que tengo que escuchar. No, qué feo lo que está diciendo en nuestro programa. Usted es un hacedor de este programa. Usted sabe que el mes que viene cumplimos 7 años de programa. No me digas. Sí, así que tenemos que hacer algo. El 7 no es bueno, porque el séptimo año también de casados son para peleas. La comenzón del séptimo año. Los números 7 no son muy buenos. Algunos 7 que están lindos. A mí me agarró a los 31, pero bueno. Hay algunos 7 que son lindos, pero otros sí, siete, sí, son no medio caiducho o no hay. No hay. Compraste un pantalón. Hay un 7 que parece 8. Exacto. Ah. Es más, sí. Y hay 7 que parecen 0, o sea. Nada. Ay, no. Horrible. ¿No? ¿Vio cuando el chocolate lo derriten así? No, horrible. O la vela, ¿vio? Que queda así. La vela, el velón. Qué feo. Velo, velón. Ay, Ramona. Velón, rojo, esta. Si es posible. Manden saludos. Para un poquito. Así no. Manden saludos. Sí, sí, Gustavo, sí. Te mando un saludo especial para vos ahora, en este momento. 19 horas 24 minutos con una temperatura de 35 grados 8 décimas. Estamos acá en el estudio con el aire acondicionado. Que nos trae la gente, que tenemos una persona que va y sí, viene. Sí, tenemos va y viene, acá va y una... Gracias. Nuestra productora nos trajo gaseosa. ¿Es amiga? ¿Es amiga o enemiga? ¿Quién? ¿Gabriela Cristiano? Sí. No. Mary, la presidenta del fan club oficial de Argentina. Ah, Mary, le mandamos un beso. Hoy es el cumpleaños de Mary. Muy feliz cumpleaños. Le voy a dedicar el tema de hoy porque es el cumpleaños. Y dice que le dediquemos a Pablo Ayala, a Gabriela Cristiano, porque mañana es el cumpleaños de Pablo. Pero mañana es el Pablo, el Pablo. Es el Pablo cumpleaños. De cumpleaños. Estamos de cumpleaños, bueno, así que le vamos a dedicar también el tema del llovero y Virgo. Por supuesto a Mary. Virgo es. Es Virgo, pero ya perdió su virginidad. Yo también soy Virgo. No, no quiero hablar de los signos. Después vamos a hablar de los signos, sí, tipo 8 de la noche. No quiero hablar de los signos. Bueno, listo. No me hagas decir cosas que no quiero. Vamos a escuchar ahora una cosita muy linda, ¿sí? Me gustaría escucharlo ahora, señor operador. Escuchen esto, un poquito de... A ver si nos reímos un poquito. Qué sol que hay, ¿no? Un sol bárbaro. ¿Lo ves que está? ¿Por la gorra? Sí. Es tan gorrosa la cosa. Va a la cocina, está el marido ahí. Si la mujer, qué pato, porque la mujer argentina es de tratar, al menos la cansadora me trata así a mí. Esto que le voy a contar que quede entre nosotros, por favor, le pido. No, hago la aclaración porque la otra vez estábamos hablando con Johnny Vargas en LV3 y él tiene una capacidad para hacerme hablar de estupidez, ¿eh? Y yo le cuento que mi esposa me trata todo... Y cuando salgo de la radio tomo un taxi y se da vuelta el taxista y me dice ¿a dónde quiere que lo lleve el gorrito chiquito? absoluta discreción, por favor. Te digo, Ángel. Si la mujer, qué pato, papá, qué tati. Sí, dice, no, no pasa nada, está todo bien. Dice, no pasa nada, está todo bien. Papá, dile a la mamá, qué pato, qué tati. No pasa nada, está todo bien, no pasa nada. Está todo bien, no pasa nada, está todo bien. Dice, papá, no tenga secreto con la mamá, porque si no la mamá va a tener secreto con el papá. Entró a contar todo el vago. Y si no, yo se cuen en el auto. Vení remango en el auto. O sea, que agarré una curva y la corté mal a la curva. Se me empezó a ir de atrás el auto. Tiré el freno de mano. Hice dos trompos y me agarré de frente con un pote de cemento y se lo reventé al auto. Te echo bolsa. Papá, ¿y vos cómo estás? Dice, nena, yo estoy bien, dice. Pero el auto está destrozado, no sé, no tengo nada con el auto, que me interesa la lata, que me interesa los fierros, a mí me interesa vos. Es un cuento esto, señor. A mí me interesa vos. Y yo, yo estoy bien, pero el auto, terminaba con el auto. ¿De qué se estarán acordando? Quiero saber cómo estamos. Dice, yo estoy bien, dice, pero tu mamá. ¿Qué le pasó a mi mamá? Si no, yo no había ido a buscar para traer a la casa. No tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿El cinturón de seguridad? No tenía puesto el cinturón de seguridad, tu mamá. Se reventó la jeta contra el faro gris. No tiene un diente. Le ha quedado la boca como una mesa y nunca le han sacado el cajón. ¡Rosada, tu vieja! ¡Papá! ¿Y vos por qué estás así? No, no le quiero cagar de risa. Lo mejor que podemos hacer es reírnos de nosotros mismos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Aparición con vida el gobierno irresponsable. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Se acaba de babosear, último momento, se acaba de babosear Pablito Tedesco, una cosa espantosa, increíble. Señora, ¿no? No, se me cayó. Ah, no, a usted no se le cae nada. Le erré la boca, le erré la boca. Claro, tanto tiempo que no toma nada, qué sé yo. ¿Cómo? Señoras y señores, estamos acá con las noticias locas. Esto es La Neurona para todos ustedes. Mientras Pablo sigue... cebando mate, nosotros tomando una gaseosa, comiendo una galletita. Estamos de picnic. Sí, de picnic. Falta la canastita. ¿Está comiendo el señor Matías? ¿Ramona? Bueno. ¿Sí? Es una cosa de loco. Bueno, señora, señor, una noticia terrible. Terrible. Finge su propia muerte para que su novia vea lo que es vivir sin él. Oh. Eso es tener ego. Ese sí. Ese es tener ego. Sí. La verdad que sí. Ajá. Porque se finge muchas cosas, pero la muerte, Dios. Fingir, por ejemplo, no sé, usted está ahí. Y fingió. No te lo puedo creer. Sí, vos sos bastante de fingir, ¿eh? Sos gritás, pero es mentira. Es mentira. Sí, en serio. Sí, que sí. No, te hacés la tonta. Para un poquito. Bueno, estoy hablando mucho. Inmediatamente. Te reí, guacha, ¿eh? Inmediatamente después del acto, que no sabemos de qué tipo de acto, ¿no? Le propuso casamiento. ¿Qué? Ah, ¿de qué acto? Por eso, no sé. Ah, el acto primero, ponele. Eso. Bueno. Sí. Apareció nuestro querido Paquidermo. ¿Cómo anda? Se había olvidado de los animales. ¿Sabes que tenemos un zoológico? Ah, sí. Acá tenemos fondo ahora. Escuche. Uno de los monos. No, eso es un búho. Ah, o es algo un búho, así. Es un búho, no, mono. Y tenemos el patito, ¿eh? Ah, parece una vaca, mirá. No, tiene menos oído. Oscar durmiendo. Qué bueno. Sí, sabe que sí, duermo con oxígeno yo. Como un animal, ¿ya? Como un animal duermo. La dieta de la selva, ¿no? Es la dieta de la selva. Sí. Bueno, en lo que pudo haber sido una de las peores propuesta de casamiento de la historia, un hombre ruso contrató a todo un equipo de filmación para organizar un accidente automovilístico en el que supuestamente perdería la vida y comprobar si la mujer con la que quería casarse realmente lo amaba. No. Sí, un paranoico, que no. Bien. Qué bárbaro. Este es propenso al... ¿Cómo es? Al ciervo, ¿no? ¿Al ciervo? Sí, así cornudo. ¿Norquen? Sí, ¿no? Bien. ¿Ciervo? No, ciervo. De cualquiera. No tenemos un ciervito, un Bambi, ¿eh? O un alce, no tiene. Ahí está el alce. El sí. Alce tiene los norcues, son bastante prominentes. También. Eso ya. Si una vaca, pone, qué sé yo, la vaca también tiene cuerda. Tenemos vaca. A ver, póngame una vaca. Esta es una vaca de la neurona, no es cualquier vaca. Ahí está. Es muy similar porque se mimetizan entre los animales. Ese tiene los cuernos más bajos, ¿no? Sí, es como que viene de abajo, sí. ¿Qué? Lo viene trayendo de abajo. Como la pala esa para juntar la tierra. Exactamente. ¿Viste? Bueno, a pesar de tantas declaraciones de amor que había recibido su novia, Alexei Bykov. Ahí viene la tropilla, ¿eh? Un muchacho de 30 años de Omsk. Oh, yeah. ¿Qué nombre? Una vocal Omsk. Sola tiene. Omsk. Sí. Rusia quiso estar absolutamente seguro de que, antes de hacer la gran pregunta, en lugar de hacerla fácil, por ejemplo, no sé, someter a Irina. Qué feo, someter a Irina. Y porque, ¿no? Sí, no, no. Me someter es más que meter. Sí, es dos veces. Es dos veces, ¿no? Claro, es lo mismo que socavar. Socavar. Bien, son dos veces, por ejemplo. Sí, yo no sé. Bueno, su prometida, aún si quiere hablar, hable. No hay problema. Es lo mismo que es lo mismo que somier. Somier, claro. Bueno, dale. Es una conjunción de idioma. Claro, es de ser. So, claro. Mier, francés, mier. Mier. Irina, mier. ¿Quién es Irina? Irina es la prometida. Claro. Nombre ruso, Irina no lo conozco. Quería someter a su prometida a un detector de mentiras. Fíjese qué loco, está como loco el tipo. Bykov decidió fingir su propia muerte. Y ver con sus propios ojos cuál sería la reacción de la pobre señorita. Acá hay un error, ¿no? Porque si está muerto tendría que tener los ojos cerrados. Bueno, pero a veces después le cierran los ojos, ¿vio? ¿No vio las películas? Que sí. Después le cierran los ojos. Y le hacen así con la manita. Sí, le hacen así y le bajan los... De verdad, ¿no? Sí. Bueno, para ello contrató a un director de cine, acróbatas, actores, extras, camarógrafos, artistas de maquillajes, efectos especiales. Incluso un guionista para montar una escena en la calle similar y simular, digo, un accidente. ¡Ah, la pelota! Sí, se me fue al... De esa manera se aseguró que todo luzca tan real como sea posible. Autos chocados, humo, ambulancias, sangre falsa, se necesitaron para empezar la actuación. Una vez que todos los detalles y el equipo estuvieron listos, Alexei llamó a su novia y le dijo de verse. Cuando ella llegó al lugar acordado, se encontró con toda la escena. Autos chocados, sangre en el piso, el cuerpo tendido de su amante sobre el pavimento. Mientras un falso paramédico le comunicaba a la horrorizada muchacha que su novio había fallecido. Otros se llevaron el cuerpo del joven. Irina comenzó a llorar desconsoladamente. Llora así, la chica lloraba así, ¿qué va a hacer? Es como Romeo y Julieta, pero al revés, ¿no? Al revés. Fue recién entonces que Alexei salió caminando de la ambulancia con un globo y una cajita que contenía el anillo de boda. ¿Se pueden imaginar ustedes la reacción de la chica esta, Irina, en ese momento? ¡Ojo! Dijo, veo muertos vivos. No, ¿cómo es? Bueno, no sé. Sí. Aunque admitió que en principio quiso matarlo de nuevo, obviamente. La jovencita aceptó la propuesta del loco de Alexei y se casarán muy pronto. No queremos saber qué le espera, digamos, a ver, sí. Qué sé yo, cada vez que llegue a la casa, imagínese. Claro, un desmayo. Un desmayo, o si ve algo medio raro, si, por los norques, ¿no? Que estamos hablando. No, sí. No sé, ¿en qué puede terminar todo esto? Y bueno, pero me parece que es algo muy... No. Es un ¿Usted se casaría con una persona así? No. No, no, que no lo mató. No. Yo lo agarro el cogote y lo tiro bajo el colectivo. Pero sí, ahora te mato, hijo de una gran... Ah, porque ellos putean así. ¿Ya está, hijo? Sí, ya está, linda. Señoras y señores, hoy como... Estamos como medio así, hablamos mucho, lindo. Estamos amontonados. Ahora después vamos a ver esa noticia, pero primero, antes que nada, vamos a ir a una bonita página musical. Bueno, dale. ¿Se está mimetizando con Ramona? Sí. Ah, bueno. Vamos a escuchar a Chris Clearwater Revival,

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Seguimos, señoras y señores, con más noticias locas. Y tenemos acá una foto de un elefante. En bikini. Tenemos la foto de un elefante. Una elefanta. No, estoy esperando. Ahí está. Es un elefante. Es una elefanta para mí. Dibujo, por más que sea gallega. Y dibujó una toallita. Es como una toallita. Con alas, ¿no? Un maní. No, un maní. Ah, pues yo estoy mirando. Ese es el pato, guarda con el pato. Correme que está el paquidermo acá. Acá de resfilón, digamos, se ve. Ah. Plano, ¿vio? Mire usted. Bueno. Porque el color es del maní. Y la textura. La textura. No, la textura de acá no la veo. Bueno, testadura. Lo que veo es que es una elefanta. Es una elefanta. Gordita, ¿no? Bueno, es una elefanta. Basta. Y gallega, mire las cejas. Sí, no, son las cejas de Frida Kahlo. Claro. ¿De quién? Frida Kahlo. Sabes que tenía unas cejas muy... Una mujer que pintaba cuadros y no se depilaba. Exacto. Qué asco. Ay, sí, una asquerosidad era. Bueno. Hasta se pintaba así de horrible. No sabe lo que era, un asco. No. Con el sí, calor. Asquerosa. Ay, mi... ¿Era mexicana? Sí. Era horrible. Era una mujer fea. No se depilaba, era un asco. Ah, usaba taco. No sé si mexicana. Parecía Ñancul. Se los comía. Parecía Ñancul. No sé, era muy fea. No aparte sé. Tenía una vida disipada. Sí. Bien, sí. Le gustaban los tipos, las minas. Promiscuo. Por eso se dejaba... No, promiscuo es otra cosa. Claro, no. Promiscuo es que cambia mucho de pareja. Claro, esta no también, porque este tenía un esposo cornudo. Pero además le gustaban mujeres. Un desastre. Ah, ¿le gustaban las mujeres a la mujer? Parece que era una gran artista. Yo le vi el autorretrato y te aseguro que era más, era horrendo. Pero algo tendría. Algo tendría. Algo tendría. Para mí que era un gaucho, mire. Para mí que era hermafrodita. No sé. Era hermafrodita. Me está haciendo acordar a mi vida pasada en Grecia. Ah. Estuve en varias etapas. ¿Usted conoció a los dioses griegos o fue uno de ellos? No. Fui un semidios. Ah, hijo de un dios con una mortal. Ahora es un semi-remolque, porque está gordito. Qué feo. Hace 4 años que peso lo mismo. No me digas. Qué gordo. Qué pesado. Una cosa de loca. Bueno. Así que estuvo en Grecia. Mira. Esta chica, elefanta, vende por varios miles de dólares sus pinturas. Es la Frida Kahlo de los paquidermos, como decía. ¿Para qué duerma? Claro. ¿Para qué quiere plata un elefante, boludo? Bueno, sí. Las obras de Shanti, que así se llama. Corra para acá. Porque me molesta el cable. ¿Qué crees? Estamos todos amontonados. Bueno, están siendo, que es la artista, están siendo subastadas y hasta el momento ya llevan recaudados $6,000 por 4 pinturas. Ah, bueno. Bueno. Está bien. Sí. ¿Y en qué van a utilizar el dinero? Bueno, el dinero van a comprar equipamiento médico y veterinario para los elefantes de un zoo en Sri Lanka. ¿Para qué? Un zoo. ¿Un zoo? Un zoo. ¿El zoo? No, es otra cosa. Sri Lanka. Eso es con Z. Bien, la elefante hembra, bien ahí, Pablo. No es elefanta. Miren, ahí... Como mira, no es presidenta. Le hicieron una cosa. Le hicieron una chichi. Bueno, la elefante hembra se empezó a interesar por la pintura porque dijo, me encanta a mí pintar, dijo ella. Ay, sí. Con su voz característica de elefanta. Bien. ¡Ah! Ahí está. Bien, bueno. Gracias a su entrenadora, Verónica, quien le enseñó a sostener, digo Verónica porque me suena con K, me suena a Verónica. Verónica. Sí. Sáqueme la hueca. A Dolly. Que le enseñó a sostener el pincel con la trompa. Pero un pincel grande. No va a ser un pincel número 2 de escuela. Está como loco el potro. Bueno, brocha, sí. Nos tomó unos 15 días antes de que comience a dominar la brocha. Ah, 15 días la dominó. Sí. Y yo toda la vida ahí tratando de pintar una tarta con huevo y no nada. Agarra la brocha, la tía Leo, es una cosa de loco. Bueno, contó el portavoz del zoológico de Praga. Teresa Palenkova. Palenkova. Sí, porque ella viene de Palenque. Sí, palenque sujetaba donde rascarse. Ah. Bien. Fue así que Shanti empezó a poner el pincel sobre el lienzo y a dar sus primeras pinceladas. Después de 2 o 3 meses ya no necesitaba la ayuda de su cuidador. Palenkova declaró que la pintura es parte de los programas que de enriquecimiento, ¿se entendió? Sí. De enriquecimiento que mantener a nuestros animales felices y sanos, ¿no? Ahora, hay cosa más linda que un animal te pinte. Enriquecimiento para ella. Para ella, claro. Y sí, sí. Claro. Se fue el carajo. ¿Vos te imaginas cuando se enoja que le sale mal la pintura y zapatea arriba del lienzo? ¡Oh! ¿Te da nada? Es horrible, tremendo. Horrible, porque por ahí, no me gusta cómo me salió y la se pega. ¿Cómo hace? Pero ahora no pinta más, me enteré yo, che. ¿No pinta más? No, sí, Marek Slid-Varansky, cuidador de la Galería de Praga de Martí, donde las pinturas están en exhibición, dijo... Solo tenemos que esperar a su próxima ola de creatividad. Porque ahora la trasladaron a otro sector del zoo. Ah. Y las obras tienen el potencial de convertirse en ítems de colección y podrían subir de valor. Ah, podrían. Pero... Ya estamos en 6.000. Ya estamos en 6.000. Así estamos. Bien. Bueno. Hola, mire quién llegó. ¡Ah! ¡Llegó Solange! Sentía que me tocaba Solange, no Solange. Apareció Solange. Ahí se está riendo. Bueno, mientras nosotros nos acomodamos aquí y vamos a al Bon Jovi después, sí. Vamos a escuchar el segundo tema. Dale. Vamos a escuchar a The Bills en You... ¿qué puse acá? YouTube. You go to hide you. Una cosa... You got it. Hide you. Tú vamos a escuchar. Hello. No mejor, che, qué How feo. Dale. Hold on. Now, I'm just going to raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last. Paul's broken at last. He's broke today. Okay. One, oh, you ready, Macca? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm. How could she say to me, love will find a way? Gather round, all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Got to hide your love away. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Un amigo mío venía en el auto en Córdoba.

Bueno, y aquí estábamos escuchando el tema de Richie Sambora, Backstreet Driver, no sé. La cuestión es que es para la señora María José Herrera, que hoy está cumpliendo años, que muchos la conocemos por Mary Lady Sambo. Es la presidenta del fan club oficial, la mano derecha de Mónica Carrasco, quien ha fundado este fan club. Y también se lo vamos a dedicar a otras chicas que son fanáticas. Algunas son miembros del fan club y otras no, como Cecilia Rodríguez, que todavía le falta hacerse miembro del fan club en cualquier momento. Fue al tributo que se hizo la semana, este sábado que pasó en Acatraz, donde tocaron nuestros amigos de Cowboy, que estuvieron aquí presentes el miércoles anterior. Y Gabriela Cristiano, que también es amiga de la radio y que trata de escucharnos, pero nunca puede, la tonta, porque no sé qué pasa, qué es lo que tiene. Tiene, no sé, escucha grabado porque no le sale en vivo, es una nada. Bueno, y también se lo dedico, por supuesto, a Pablo Ayala, obviamente, bueno, mi novio, y y bueno, y a todos los fanáticos de Bon Jovi, bueno, y de Richie Sambora, que es parte, ya está, pero miembro especial de... ¿Fue rápido? Sí. Bueno, a todos ellos, que espero que lo hayan disfrutado, es de su nuevo disco que recién ahora... sale a la venta. Lo hemos tenido de contramano, algunos privilegiados lo hemos escuchado en forma ilegal, pero bueno, él permitió también que saliera por lo bajo, ¿no? Es una forma de promocionarlo también. No, aquí está. Chao. Maté dos neuronas de un tiro. Señoras y señores, ahora vienen los saludetes. Veo que la música fue... Y ya está. Sí. Hello. Saludetes. Señoras y señores, antes que nada vamos a dar los teléfonos y la temperatura. Sí, por favor, manden mensajes. Hola, Solange, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Damos la bienvenida, Solange. Contenta acá que hay equipo, se formó. Por Pablito ya lo fajé. Sí, porque le dije, se primero te puteo y después te saludo. Exacto. Así que ya dio palabra que viene el miércoles que viene. Uh-huh. Apa. Y vamos a ver si hacemos un happening. Un happening. Hay que todo por vos, una cena para vos. Él paga. Si él paga, yo... No, él viene. Bueno, para comunicarte con nosotros los podés hacer enviando un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿O te comunicás, Pablo? Al 4666, otra vez me agarraron, 559-0237, si está fuera del partido de Moreno, por equipo supuesto. De puta madre. Bueno, tenemos saludos. Sí, tenemos saludos. Yo quiero mandar saludos a Marina Viaba, a Diego Cruz Fadrique. Yes. Le voy a mandar un saludo muy al Probo, al sí, Probo, de todo. Padrique. Probó todo, dijo tal cual. Quiero mandar un saludo muy especial a Diego Suárez. Un abrazo muy grande. Al señor Rogocop de Córdoba, que estuvo en mi casita, se comió la pasta frola y le di una para que le lleve a Gachi y se lo olvidó. Ah, bueno, para que, le que vuelva. Tanto. Así que vuelva a buscar. Claro, que vuelva a buscar. Está nomás. Bueno, señoras y señores, vamos a... ¿Qué más tenemos? Vamos al pedido solidario. Ah, quiero un pedido solidario. A ver, sí. Gente de Moreno, esto es importante. Si alguien pasó por la radio mientras antes de que comenzara el programa... y se encontró un osito de peluche en la calle, todo viejo, escrito con fibra, estropeado, le faltaba, era de mi hijito. Íbamos caminando, se le resbaló, se le cayó, y bueno, y ahora no lo encontramos. Y es el osito con el que duerme y que lo acompaña desde hace más de un año. Así que si alguien encontró ese osito, que lo devuelva a la radio, hay recompensa. Se le compensará económicamente, sí, porque le compré uno nuevo, con lo que quieran. Le compré uno nuevo hace un tiempo porque ese estaba muy viejo. Digo, esto está re viejo, le compré uno nuevo. Y dijo, ese no es osito, no lo quiero. Y no lo quiso nunca. Así que ahora, por favor, gente, si alguien encuentra ese osito, o conoce a alguien que encontró osito, que lo devuelvan en la radio. Uh-huh. Harán feliz a un niño. Y a una madre, una yo madre estoy más triste que él. Bueno, listo. Vamos a los saludetes. Quiero mandarle saludo a todos los que nos siempre, porque perdí mi libreta de saludos. No. Opa. ¿El Gloria? Volvió el Gloria, el viejo Gloria. Gloria a Dios. Yo sé que en las alturas, bueno, así que la tía Leo, quiero mandarle saludos a mi nietita Ámbar, a mi hijo Gabriel, a mi hija Jessica, a mis sobrinos, a mis padrinos y a todos. Todos los que nos escuchan, lamentablemente me pongo nervioso y no puedo decir a todos los... Me pongo nervioso. Y para todos los que me conocen. Y para todos los que me conocen, que queda bien. Sí. Y los que no me conocen, conocen mi voz, mi dulce voz, porque soy diabético. Y todo. Coca. Bueno, le mandamos los dos, tía Coca Merlín. Coca cero estoy tomando. A Loli Maldonado, le mandamos a Nati Maugeri, Nati Enríquez, a Matías Salomoni, que nos está escuchando desde el otro lado del vidrio, a todos los maestros que fue ayer su día. Feliz día, tía. A todos, gracias. Feliz día, Pablo. Sí, feliz a todos los que nos escuchan, a Estercita. Si no hubo clase. Claro. Trabajo, claro. A no, todos los que nos escuchan siempre. Maestro panadero. Maestro panadero. Sí, sí. Bien, como vamos. Con la escuela, no había clase en ningún lado. ¿Qué carajo hago? ¿Y qué hizo? El día del maestro y del auxiliar. ¿Y del auxiliar? El día 10. Está bien. El día lunes. Yo soy auxiliar de farmacia. ¿Yo qué hago? ¿Qué sé yo? ¿Mantenimiento? No sé. ¿Es como el de los Simpsons? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama, Mati? El de los Simpsons, el que mantiene el colegio. Ah. Él sabe, él es fan. El de bigotitos, sí. El que anda en polleres sin calzones. Ah, el escocés. El escocés. Irlandés. Willy. Pablo. Discúlpeme. Andás con calzones. No, yo soy el jefe supremo de la gente que trabaja en la escuela. El jefe supremo, es así dice tu coso. Jefe supremo. Señoras y señores. No supremo, supremo. Suprema. Suprema es otra cosa. Bien. Ahora vamos. No tiene nada que ver. Ahora vamos a ir, vio que uno se junta en los picnics, empiezan a acordar de los anécdotas. Vamos a hablar de las anécdotas. ¿Anécdotas? Después de esto, como me está mirando el operador, vamos a estar contando anécdotas de picnics. ¿De picnics? Picnics. ¿De la escuela? Escuela, lo que sea, no importa. Yo tengo prohibido hablar de la escuela fuera del establecimiento. No hable. Usted, de escuela, no. Cuando usted iba. De cuando yo iba a la escuela. De eso sí. Claro, de eso sí. Cuando hacíamos los picnics los 21, dale. Sí, sí. Neurona que se duerme es cartera. Bien, señoras y señores, seguimos en la neurona y vamos a contar anécdotas y vamos a empezar. Pablo se acuerda un montón, me dijo recién. Sí, pero vamos a empezar. De izquierda. Pase al frente. Al frente. Vamos a hacer así. Contanos. Porque contanos. Yo les voy a explicar, dale, señores oyentes, cómo estamos conformados el equipo. Está Solange. Sí. Smith. Pablo Smith. Pablo Gustavo Tedesco, Oscar Martín Rayo y la tía Leo a mi derecha. Así estamos sentados. Y me gusta esta formación. Emocionadísimos. Sí, sí, tenemos dos marcadores de punta. Son dos formaciones de ferrocarril, sí. La planadora. Somos los centrales. Así que, porque estamos en el centro nada más, sí, ¿no? El centro del universo y todo eso, ¿no? Bueno, mucho delirio esta semana. ¿Quién, con eso? ¿Quién quiere empezar? Pablo. A ver, Pablo. Dale, Pablito, y bueno, usted hace mucho que no habla. Cuente lo que le pasó en el picnic. Yo cuento, yo no tengo algún problema. Algún picnic que recuerde que le haya sucedido algo. No, suceder así como suceder, no. Yo estaba tomando un poco de memoria, porque pasó hace mucho tiempo el picnic. Bueno, no es de tomar usted. No, alcohol no tomo. Por eso. Ahora, últimamente estoy tomando un poco el colectivo. Bien, bien. Eso ya, bien, tengo bien. La sube. Sí. Y yo no me puedo bajar el colectivo porque sube y la baja no la tengo. No, tiene que bajar por la puerta de atrás. Para subir no hay que pagar. Claro. Para bajar no pagás. Ya pagás. Yo me acuerdo en la época de nuestro, no sé si en el de ustedes pasará lo mismo porque son poquitos. No sé, yo no tengo ni la mitad de año que tiene usted. Nosotros nos íbamos de picnic, canastita, mucha canastita no había. Pero en esa época, por ejemplo, no había. El termo no era una cosa frecuente llevar un picnic. No, termo no había. Cantimplora llevaba yo. Y uno. Uno salía y tenía el verde enfrente de la casa, porque no estaba tan edificado. Uh-huh. Claro. Los ríos no estaban contaminados. Uh-huh. Uno podía salir. Es de 1800, ¿viste? No, yo uno salía. Discúlpeme. Salía a jugar con Mirta Legrand. Sí, Mirta vivía en la otra cuadra. Y uno salía, jugaba en la calle, tomaba agua de la manguera. Es cierto. No se moría. Y no te contaminabas como ahora. Sí. Entonces, nuestra infancia seguramente fue mucho mejor que la de ahora. Pero, bueno, sí. Más sana. Pero vos no tenías la Play. Pero mira el resultado. Vos no tenías la Play. Play, claro. Ahora no, si querés tomar agua de la manguera, pones un juego de manguera. No, por eso puede tomar agua de la manguera ahora. No. ¿Y no. de dónde pensás que tomo yo? Yo tomo de las mangueras. Antes se pasaba por los vecinos. Usted manguea el agua. No me aguanto un poquito de agua y el vecino muy amable te daba. Ahora el vecino me da y te cierra la puerta y sale corriendo, llama a la policía. Claro, pero usted antes, por ejemplo, tenía la cámara de fotos, que todo un acontecimiento, ir a comprar un rollo de fotos, esperar 15 días para ver lo que había sacado. Claro. Hoy saca la foto y la llevas ahí y la mirás en el momento. Ah, esta no me gustó la borra. Además, que la retoco con el... Con el, es otra magia. Con la foto, Photoshop. La foto en papel Photoshop. Antes se tenía. Ahora no, ahora tenés todo en CD, claro, se raya. Se pierde, se pierde esa cosa que era linda, ¿no? Antes se prendían fuego, se le agarraba la humedad a la foto. Sí, siempre hubo incendio. Ahora se puede hacer en más San Pedro, copias y San Pablo y tener hacíamos distintos. La fogata, nadie jodía nada, ahora no podés prender un Te peleabas pasto. Con un novio y rompías la foto a la mitad, claro. Ahora que tenés que cerrar el disco, el CD. Claro. Sí, o no lo te quiero, claro. No había celular. Ah, no había celular, sí. No había célula, dijo. Uno caía de sorpresa a la casa del otro. Entonces, che, mira, aguantame que voy para allá. No, conocías a un chico, puerta, una chica. Decía, uy, mira quién vino. La tía Polola. Claro, la tía Polola. Sí, cuando conocías a un chico o una chica, tenías que esperar o el domingo encontrarte, si era el sábado, o esperar una semana hasta volver a verlo en el boliche. Y claro. Sí, es más, ni teléfono teníamos. Ni teléfono. ¿Qué por ahí la vecina había? Tenía teléfono. Pero era solamente en caso de enfermedad. El micrófono. Sí, hola. ¿No te das cuenta? Esto que tenés acá es hoy, es retorno. Me estabas escuchando. Ah, sí, sí. No, yo de retorno a mí no me vale porque yo no esas cosas. No tenés retorno. Algún calefón viejo, alguna cosita. Pero perdimos muchas cosas. Aparte del picnic, ¿no? Hoy el picnic es ensuciar, romper y emborracharse. Uh-huh. No, no es. Sí. Yo una vez sola fui a... Sí. ¿Es así? No le digas que no se ofende y no viene. Sí, Pablo, es así. Y mate de Ginebra. ¿Qué comida gratis. Van a Palermo, mañana es un quilombo. El lunes, el viernes, Palermo, olvídate. Tonelada de basura. Sí. Toneladas de basura. Todo borracho, todo quilombo. A mí no me gusta Palermo. Van a ser, no sé, eso de estar único... todos juntos, todos mugriendo. Pero todos. Lo único verde yo cerca de un río que hay, grande, que... Bueno, pero yo he ido a Palermo desde Moreno un día de la primavera. Sí. Fuimos a Palermo y no hubo quilombo. Pero ¿cuántos años pero estás? Vos ibas muchos. Con Monito y Llores. ¿Cómo? Iba en carreta, iba. No. Ya usaba esa vianda de metal, ¿viste? Con los saboncitos cortados en triangulito. Sí. No, ¿y el carrito de lata? No, yo usaba los vasitos. El vasito ese que tú se golpeas. ¿Lo viste? Eso. Sí, lo vi. Que saca así. Yo tenía cuando iba a la escuela. Decía Oscar, mi mamá me mandó dos para un amigo. El guardapolvo almidonado, ¿viste? Almidonado. ¿No? ¿Te acordás que los bolsillos no podías poner? Sí, bueno. Claro, eso cuando iba al colegio. En las fiestas patrias, sí. Iba todo almidonado con gomina o glostora. Carapela. Carapela, obviamente. No te olvides carapela porque cagaba. No. No entraba. No entraba. Andaba a comprarte una carapela. Sí. Bueno, era otra cosa. Pero estábamos hablando de los picnic. Nos fuimos a la miércoles con el picnic, pero bueno. Hoy es miércoles. El viernes cae 21. Bueno, quiero, pero alguna anécdota así. ¿Ha ido? No tuve muchas primaveras. ¿No? No tuve muchas primaveras. Ay, Pablo, no digas así. Mi vida así. Triste la suya. No tuve muchas primaveras. No fui muchas. Es para primaveras. Ponernos no contentos, para claro. Un poco de nostalgia. Vos sabés qué joda que era. Era el para mí era lo más. Con las hormigas, podíamos con las hormigas coloradas. Qué lindo. Ponía el sándwich ahí, toda la hormiga. Claro, ya, no podía comer. Claro. Tomábamos agua, Coca-Cola no había. No, pero había nosotros compramos. A mí siempre me llovía el día de la primavera. Íbamos al sindicato Moreno, del sindicato El Seguro. Era. Ah, acá atrás. Ahí seguro que llueve. Seguro que llovía. Sí, íbamos, pasamos un día ahora y llovía. Lo que me pasó una vez fue cuando volvíamos, subimos al colectivo todo empapado, porque llovió, pero era empapados. Y cuando fui a tocar el timbre me dio inducción. No sé qué feo. ¿Para qué fue tocar el timbre? Me bajé, y porque había que tocar timbre para, antes, bajar. Para bajar del colectivo. ¿Y ahora también? ¿Cómo ahora, no, ahora son unos botones de plástico que hay. Claro. Pero antes el timbre estaba arriba de la puerta y era usted de no metal. Estaba, estaba la campanita en el colectivo. No. Tampoco era un caballo el que manejaba. Tapicúa. No, sí. Los boletos de madera. Qué tarado. Los boletos de madera. Sí. Yo a veces no llegaba. Porque era chiquitito. Ahora está. En el pini jugaba la payana. ¿Eh? No, ahora está al alcance el pato de mierda. A Oscar de pequeño era mínimo. Era como un. Ha habido fotos en mi mundo. Bueno, pero no se ría los defectos. No, no me río. Lo mío siempre fue todo acorde a mi cuerpo. Vimos. Acorde a que. ¿Cómo que los enanos dicen que. Y me Voy a llorar con pero esa canción. No soy esa película de porquería, cada vez que la veo digo, esta mina que lo salva, viste que siempre se ahoga. La veo, el tipo se ahoga. Pero siempre en esa balsa entraban los dos. Sí, pero la gorda no lo dejaba subir, le hizo chavo a las tetas. ¿Qué película? ¿No viste la chica? No, gracias a Dios no. La actriz es gordita. Entraban los dos. Entraban está pero comprobado. La mina dijo, no, ya te se fue, chao. Para mí el tipo quería matarse. Sí, obvio. Dijo, con esto, después de un par de años. Este amor es frío, dijo. ¿DiCaprio? Y bueno, DiCaprio. Se cagó de frío y murió. Ah, se murió en el hielo ahí. En el... Sí, hipoalergénico murió. ¿Por él? Hipoalergénico, por el frío. Ah. ¿Cómo hipotermia. Se... Hipotermia. Bueno, tarado. Hipotermia. ¿Qué tarada? Hizo que trabaja en una farmacia, que por es eso, médico. No, ¿qué va a ser médico? Él dice que trabaja en una farmacia, pero el tipo no tiene remedio. Que te para la mí que levanta el baúl del auto y vende remedio. No, qué me feo. Trae dos clonazepanes. Ah, ¿usted necesitaba Viagra? ¿Ves? Sí. Ahí está. ¿Necesitaba? Sí. Pero si viene el miércoles le traigo. Para las plantas, ¿eh? No, ¿qué plantas? No, se usaban los anticonceptivos, las viejas iban y decían... Ay, me da eso. Para las plantas, ¿eh? Sí, para las plantas. El microgino. ¿Le hace de bien a las plantas? ¿No es que lo pones en el shampoo? No, ¿qué es lo que y pero por ahí en vez de... Sí, un poco de en vez de vagina tenía un poto ahí. ¿A dónde? A la vieja que quería... ¿Qué va? ¿Qué loca? Sé yo, no sé. Un helecho tenía ahí. Brava. Sí, helecho. Una petunia tenía. Si mi abuela se depilaba, yo no sé. Yo tampoco. Frida Kahlo no era, ¿no? No. Bueno, a ver, Soraya, cuente una anécdota de su picnic. Para que lo pienso, picnic. Porque no me acuerdo ahora. ¿Y si usted era que no dijo? Puedo contar lo que si usted era. Si usted era. Era pero usted. Adórnela. Bueno, ahora en un rato. Blanquilo. Bueno, yo una vez también. Digamos que hacíamos las cosas de los tenemos chicos, que entrar ahora. Fumábamos, nos poníamos contentos. Mira, si ves graduados, muy loquito en la plaza. Bueno, algo mire, parecido. A mí me pasó una vez que, mire, qué muy inocente. Divertido. Lo que me acuerdo era que llegaba y después... Aparece en casa. No, ¿cómo? Claro, no. Que ¿usted en tuvo casa. Relaciones en la fiesta de la primavera? A mí me pasaron no, cosas no. Muy inocentes. Una más, amiga sí. Yo más que un beso en una mejilla, no pasó. Mire, sí. Más que tomar la mano de alguna chica, más no. Que no. La moda, dice. A ver, no, Leo. No, a mí cosas inocentonas. Mire, éramos tan inocentes. Fuimos al sindicato del Seguro Moreno, otro año. Uh-huh. Y a la vuelta paramos en Merlo, bajamos en Merlo. Y nos fuimos a una confitería que había antes, que no era una confitería, era un pool, qué sé yo, que había sobre mano derecha, sobre Avenida Libertador, un antro ahí arriba. Entonces, no sé si se acuerda cómo se llamaba ese lugar. No me acuerdo, pero... Me, había me uno, dice dónde y por ahí lo ubicamos, sí, pero sí, ahí en la primera, Pablo, segunda cuadra. Pablo mano puede dar fe de la derecha. Se habrá ido ahí. Pablo, decís antro y ya viene clink, clink, clink. Era un lugar que se jugaba al pool. Black and White. No, era ese otro Michael lugar. Jackson. Era un bar tipo de bar de esos antiguos. La cuestión es que Opus. Nosotros... No, era un bar, no era un restaurante. La cosa era que, bueno, llevábamos en los bolsos botellas de Coca-Cola. Y me acuerdo que éramos como 20, casi todo el curso, y pedimos dos botellitas de Coca-Cola chiquitas para 20 personas. Claro, qué lindo. Bueno, entonces el mozo dice, ¿no van a pedir más? No, por ahora no tenemos plata. La cuestión es que todos los vasos estaban llenos. Y viene el mozo y dice, ¿cómo que están todos los vasos llenos y pidieron dos cocas? Y había uno que tenía naranja. Y nosotros que estábamos rellenando los vasos. Y nos hicieron pagar la Coca-Cola que habíamos llevado. ¡No! Esto se lo vamos a cobrar. Pero escúchame una cosa, está mal eso, porque Jesús no multiplicó los panes. Claro, pero no, no. La Coca-Cola. Éramos unos tontos, mira. Pero le descubrió pero ¿cómo botella? Vamos a servirnos los vasos hasta arriba? Claro. Tenemos que haber servido de a poquito hacernos los boludos. Éramos tan pavos de esa edad que llenamos todos los vasos. No, imposible. Con dos botellas chiquitas, no. Eran chicos. ¿Cuántos años tenía? Bueno, 17. Hoy son padres, pero hoy en día ya a los 16 se va a poder bordón votar. Grande. Bueno, no vas en cana si matas a alguien, pero sí puedes votar. Yo escucho las conversaciones que de la no chica. No es que le convenga, ¿eh? No vayan a pensar eso. ¿De no qué? Es que convenga que voten los chicos. No. Mirate. ¿Quién va a votar al que le da la posibilidad de votar? Estamos hablando del ping y me sale con la votación. ¿Quién va a votar al que le regale una compu? Claro. Escúcheme. ¿Quién va a votar? Voy a hablar yo. Dale. Voy a contar mi anécdota. Bien, a ver. Usted no se ponga tan contenta que... Gente. ¿Qué? Recuerdo que corría el año 1804. Y te creo. Y cuando nos juntábamos. Qué feo. Y te creo. Cuando nos juntábamos todos los chicos ahí, toda la barra. Y llevábamos la ovejita para ver si pasaba algo. Y. sí, no contaba nada. Y. Subíamos una rastrojero, la chancha que le decían, de ahí, y cada uno con el bolsito, qué sé yo, iba a pa y a más, para controlar, porque éramos todos chicos. Claro. Imagínense, el chico ya manejaba, yo no, mi amigo, Bancho. Íbamos acá al río de las Conchas, que en esa zona se le llama La Porteña. La Porteña. Antiguamente se les llamaba el río de las Conchas porque de ahí salían las mejores peinetas de para Capital Federal, para Buenos Aires. Ah, no, sí, por eso sí, se quedaron sin conchas. En el fondo del río estaba lleno. Claro, sin conchas se quedaron. Ahí fue cuando se busca. No, gracias a Dios no. Hay que buscar. Sí. Ahora se operó ya no es más ese río. Claro. De la No, yo después le digo cómo se llama ahora. Claro, yo me acuerdo que iba a andar en bicicleta por ahí. Que estaba la Casa de Rosa, ¿se acuerda? Estaba la Casa sí, de Rosa. Claro. Bueno, ¿está todavía? ¿La vio? Sí. Que la pintaron cuando toda. Cuando te mira hacia Oscar es porque se está calentando que no lo dejas terminar su historia. No. Pues sí sabe que yo pues una. Llevamos tenemos la pelota de vóley que habíamos comprado entre todos juntando las monedas. Oh. Hicimos la red, una de las chicas hizo la red con las bolsas de cebolla. Ah, miramos. Qué barato. Tratamos de árbol a árbol, que eso llevamos cuerdas largas y todo. Y jugamos al vóley, toda la tarde jugando al vóley, morfamos todos los sándwiches. Y había uno de mis amigos que nunca abría el bolso. A las 5 de la tarde, imagínese, con esa edad. ¿Sabe cómo le abríamos el bolso? Le comíamos todo. Con sándwiches de Leverbush. ¡Ay, qué rico! Me encanta el Leverbush. No sé, comíamos Leverbush. Le comíamos todo. Con los alemanes. Todo, le tomábamos todo porque ya no nos quedaba nada. Claro. Y después contentos volvíamos a cada una a sus casas. Qué lindo. Sin haber apoyado nada. Solamente nada. Viendo el río. Ya. Solamente sí. Tratando de... Claro, mirando así para arriba, nada. No, no ¿estabas enamorado en esa época? ¿Te enamoraste de alguien que no te... Que no me haya dado bola? Sí. La maestra. Sí. No, no era. No, la no, no, no. Sí. No. ¿Es una maestra que lo traumó? Sí, a mí me trompó. No, esa es horrible. Esa es cuando iba a Capital. ¿Qué hora es? Tenemos que ir a la tanda. Cuando volvemos tenemos que hacer una cosa. Bueno, ¿qué cosa? El momento Caenchi. No. ¿Ya leo? Sí, vamos a hacer el momento Caenchi. Aprovechando que está Pablo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, haceme mensaje en el intervalo porque yo si no, no, así no. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Una cosa. Después de la tanda vamos a escuchar a Golgotha Rock. Que no sé qué vamos a hacer. Dominic, porque el 15, sábado 15, estamos en Rock de la B, en Lope de Vega, sí, 250. Sí. Bien. A partir de las 22 horas, ahí comienza el show de Gólgota y después otros dos grupos y cierra Abrir la Bocha de mi amigo Martincho. ¿A dónde? ¿Lope de Vega? Lope de Vega, 250. Ahí cerca de casa. Sí, tengo entradas acá. Yo si las quiere, tengo. Yo me lo agendé. ¿Usted ya tiene? Sí. ¿Tiene entradas? Sí. Bien, ¿usted tiene entradas? Creo que me faltan yo dos. Yo tengo entradas. Bien, ¿usted tiene entradas? No, entrada no tengo yo. Bueno, va a tener salida entonces. Bien, vamos a, después de la tanda radiaril, vamos a escuchar a Gólgota Rock en Dominique y volvemos ya para cerrar nuestra noche espectacular con el momento Caenchi que nos caracteriza. Vamos a hablar de sexo, de bar, de todo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466

lancé, mi mano de silencio. Solo quiero estar en paz. Y vamos, decídanse, vamos, decídanse. Solo quiero estar en paz. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Señoras y señores, ya en las postrimerías, como siempre digo. Ay, Dios. Vamos al momento, Genchi. ¿Quién nos caracteriza? Con Pablo compartiendo. Pablo está muy nuestro atento. Momento. Muy está atento. Entero, muy. Está como duro. Está como duditativo. Estoy leyendo. No vale leer. Tenés que escuchar, nene. Tenés que escuchar. Hay no que prestar que atención. Vamos a este momento. Vamos con los consejos para mejorar la el matrimonio. Las manos por arriba. Por favor, porque estaría buenísimo que no me interrumpiera. No hay nada para agarrar el Pero chico. Bueno, si me interrumpe, no hay problema. Hable tranquila. Comience usted. Bueno, ¿comienzo yo? Sí. No, Solange. No, yo estaba atendiendo acá a Pablito, dale. Atenta. Bueno. Ok. No, un mensaje, tenemos un mensaje, señoras y señores. Okay. Héctor Dotti, no me voy a equivocar ahora. Estoy en el auto escuchándolos. Uh-huh. Muy bueno, Golgota. Vamos, manga de sátrapas. Apuren el trámite que Barlus está esperando. Uh-huh. Vas a tener que esperar un cachito, Héctor. Los misóginos de Barbluz a mí no me amenaza van a tener nada que esperar. Exacto. Bueno, vamos. Entre los múltiples... ¿Quién? Habla al micrófono, habla solo. ¿Qué le pasa? Está como loco. No sé. Entre los múltiples motivos que pueden provocar crisis en un matrimonio están... Uh-huh. Uno. Expectativas exageradas. A veces esperamos y pretendemos demasiado del otro, pidiendo cosas que bastarían para servir a todos nuestros amigos si nos mostráramos con ellos tan exigentes. ¿Ustedes qué piensan con respecto a este punto? No sé, esperemos que terminen de mandar mensajes y nos pueden comentar. Uh-huh. No sé, cuando gusten. Gusten. Gusten ustedes. Bien. ¿Qué opinan sobre lo que comentó Rayo? Yo opino que a veces... Sí, esperamos del otro. Depende del caso, de cada... Esto es personal. Yo creo que no es tan así. ¿Me parece? Depende del año, de casado y, de grande, y lo que pase, pero no... Las expectativas... Supóngase que usted recién se casa, ¿sí? Se junta o lo que fuese, ¿sí? Y está esperando. ¿Es muy exigente usted, Rayo? No soy exigente. ¿No exige nada? No exijo nada. Yo doy... Por obviedad tiene que volver. Ahí vienen los va y viene. Va y viene. Usted va y viene. Va y paz. Bueno, no sé usted. No sé, dígame otra crisis. Otra crisis. Otra cosa que cause crisis. Deseo de cambiar al otro. A ver, ¿qué es lo que Por pasa? Ejemplo, al parecer la mayor parte de los casados empiezan a hacerlo al poco de casarse y se empeñan en modelar a la pareja según sus categorías. Según sus ganas, sus cosas. Ajá. Yo creo que quiero que seas así. ¿Viste cómo es Juancito? ¿Viste cómo es mi primo? Eso es comparar. ¿Viste cómo es mi primo? Bueno, y lo empieza a moldear. Uh-huh. Empiezan, por ejemplo, hay gente que compara con fulano, mengano. Pero vio que el deseo de cambiar al otro en realidad sucede que, miren, dice que se lucha y se pelea por culpa de las mismas cualidades que nos habían hecho escoger a otra persona. Exactamente. Lo que nos gustaba a esa persona es lo que ahora nos molesta. Exactamente. Ah, pero no quiero que use más minifalda. Pero si me conociste en minifalda. Ah, no, pero ahora que estoy con vos no quiero que lo use más. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, escúcheme. Perdón, Rayo, yo voy a seguir usando esta minifalda que tengo puesta ahora. Bueno. Es casi un cinturón de cortita que es. Sí, bueno. Ah, bueno. Pero, a ver, suéltame. ¿Por qué no te cortás el pelo? Soltame, Rayo. ¿Por qué no te afeitas? ¿A quién? ¿A mí? No, las mujeres. Las mujeres nos dicen. Ah, pero si no te lo conoció todo no con barba. Perdón, bueno, todas. No nos metas no, la no, no, a todas. Vos te no. afeitas. Vos te afeitas la papada. Pero son cosas cotidianas que antes. Ay, qué linda te queda la barba. ¿Por qué ahora me tengo que afeitar? Porque antes se miraban. Después pasan los años y es como que pasás a ser parte del amoblado. El paisaje. ¿Cuándo te vas a cambiar el amoblado. De peinado? ¿Amoblado? Como que es un mueble. No, a mí no, hay algo que... Está bien de cambiar muebles de lugar y sí. qué sé yo, pero que avisen. Porque yo le he pegado a la mesa noche, de luz. Porque claro. te cambian la cama de lugar. Exactamente. En vez de salir por la puerta, salir por la ventana. Qué sé yo. Doy la vuelta. Un día me encontraron encerrado en el placar. Ay, pero eso era por otra causa. No. Eso se llama trampa. No, ¿qué trampa? No, no estaba en otro lado. No. Mire, ¿sabe qué? A mí me contaron una historia hace poco. De un hombre que se ríe. Un amigo mío. Sí, un amigo suyo que... ¿No mío? Un amigo no, mío. Llegó a la casa y encontró un tipo dentro del placar desnudo. Y entonces la mujer le dice, no, pero son los exterminadores. ¿Cómo los exterminadores? ¿Qué, vinieron desnudos? No, las polillas le comieron la ropa. No, bueno, y se lo creyó. Sí, pasa que yo lo cuento sin... ¿Qué le pasó, sin Pablo? ¿Qué le pasó? Sigan con los teléfonos. ¿Qué le pasó? Mucho ruido. Vamos a cambiar el sistema acá. No, el mío no es, esta ¿Va vez. A opinar algo ese de no, todo es esto? ¿Eh? ¿Va a opinar algo de todo esto? Hable acá el micrófono, ya perdió la costumbre de hablar al micrófono. Bueno, sí. estaba... No, no ¿sabe lo que pasa? Que enganchó otra radio, está escuchando cumbia. Bien, vamos a otro punto. Cuando faltan las pequeñas muestras de amor, descuida... pequeñas atenciones cotidianas una vez casados, cosas que durante el noviazgo eran regla, ¿eh? detalles, por ejemplo, un detalle, no sé, una florcita. Está escuchando otra radio, tarado, de verdad. Idiota. Jesús dice que está cantando. ¿Dónde está? A ver, quiero escuchar. Oh, bueno. Ponen a escuchar otra radio. Esto es una cosa increíble. No, bueno, no. Muestras concretas, palabras dulces. Muestras concretas, no agarrar un pedazo de concreto y partírselo en la cabeza. No, no, no. No, mimos, caricias. Otro tema es cuando no se tiene tiempo para estar juntos. Y cuando siempre trabajan los dos. Nunca tiene, y si los dos trabajan, no tienen tiempo para estar juntos. Si trabaja uno, el otro no, también, porque tampoco. Porque no, y así, no se pueden mirar ni a la cara, porque no se ven nunca. Conozco el caso de un amigo. Que era ciego y no podía ver. No, no. Ya estaba tan acostumbrado que el tipo entraba con el faso en la boca, le decía, la vieja, pum, le daba un beso con el faso en la boca. Está toda quemada la cara, la mujer. Claro. Cara poseada. Idiota. Es culpa de ella también. Ruta Sai, le decían. Te das vuelta y te vas. Pero cuando llegaba a la casa estaba con los ruleros, todavía la pantufla. Ah, bueno. Y el batón. Y el batón. Qué horror. Bueno, y el plumero en la mano. Ah, qué no. horror. No, ¿qué? ¿No, qué? No, que ahora sí. Se me había ido la frecuencia. Se ve que el señor me puso en el camino a la radio esta. Vaya, sea la... Sí, ¿qué le pasa? Se está convirtiendo en algo que no sabemos qué es. Bueno, nada podrá... Amorfo. Amorfo. Hace un rato amorfo. Bueno, nada podrá sustituir... Espere. ¿Qué hace? Espere, no, es Solange. Por eso, espere y se va. Está hablando con el marido. No sé. Bueno, nada podrá sustituir... La rutina mata matrimonio. Sí, bueno, estoy hablando de otra cosa. Nada podrá sustituir nunca al tiempo de estar juntos. Ni el dinero, ni los nuevos electrodomésticos, ni las joyas, ni las pieles, ni una casa más bonita, ni una cuenta bancaria más abultada. Que no, yo no, con que estén las cuentas pagas ya estoy tranquila. No, eso es materialismo. ¿Ah, sí? Puro. Y después te morís de frío porque no te cortan el gas. Te cortan... Hay gente que le cortan el teléfono porque se olvidó de pagar la boleta. ¡Qué boludo! Pensaba que con un hitito se conformaba. ¡Anda, cara! Sí. Contigo pan y cebolla. Déjese, pero viste el aliento que tengo, ¿no? Déjese, joder, no se puede dar ni idea. Así no. Bueno, pero aparte de las causas de crisis, de las causas psíquicas que crean conflictos conyugales, hay que preguntarse, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la crisis conyugal? ¿Conyugal? Los cónyuges, se dice el juez. Cónyuge. Me dijo cuando, sí, claro. Sí. Los signos que nos dicen que estamos en crisis. Todo esto después de Deep Purple. Vamos a escuchar a Deep Purple, que viene bien para este momento, Kaenchi, con Speed King, el rey de la velocidad. Vamos a escuchar a Deep Purple y después estamos, eso, mientras suenan los teléfonos, que nos mandan saludos, una alarma, no sé qué. Vamos a escuchar esto y después estamos con más consejos y conversando estos temas tan... candentes. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. Y siguiendo en este ritmo fervoroso de sexo, en donde personas, tanto del mismo sexo como no, porque ahora vale también. Todo vale. Todo vale. Dios mío. Ay, qué feo. Dios, señor, me libre. Menos mal. Dios me libre y guarde. Sí, falta poquito para que nos vayamos. ¿Por qué nos despedimos y seguimos hablando de este tema luego? Dale. Vamos a saludar a nuestra amiga Elvi Pauli, que siempre nos está escuchando y nos estuvo mandando mensajitos. Y tiene amigos en común. Oscarcito y a Pablito Tedesco. Le mandan saludos a Elvi, divina. Le mandamos compañía de teatro. Es una diosa. Compañía de teatro. La verdad que sí. Bueno, nos estamos despidiendo en 4 minutitos, así que... Yo quiero despedirme, por favor, gente, si encuentran un osito de peluche, encontraron. Así de grande era. Era chiquito. No veníamos. Ya estábamos aquí, por favor. Sí, vamos a dejar esa conversación de pareja. Próxima. Sí que tenemos ganas. ¿Cómo solucionar estos problemas en el mar? Si tenemos ganas, lo haremos. Si no tenemos ganas, no lo haremos. Obvio. Saludos para todos los que nos están escuchando, nos escucharán. En algún momento, Diego. Te esperamos, Cruz. Pablo, el miércoles que viene. Sí. Decirlo como más convencido. ¿Por qué levanta los hombros? Sí, te digo. No entiendo. Sigue escuchando. No quiero decir la radio. Te esperamos, abuelo. Concéntrese un poco. Mira qué lindas chicas. ¿Quiénes son? Una es la tía Leo y la otra... Ella es Loli, la novia de Lucas Latina, el cantante de la banda These Days. These Days. Ella vive en San Juan y vino a visitarlo y... Ah, mira qué lindo. Qué lindo. Sí, sí. Bueno. ¿Boy Scout sos? ¿De qué? Boy Scout, no sé, hace la seña del Boy Scout. No, Boy Scout no es así. ¿Cómo es? Así es tres. No, tienen otro, de verdad. ¿No viste app? Yo no podría ser Boy Scout simplemente por ese motivo. No puedo poner los dedos... De una manera coherente que se parezca. La artrosis. No viene sola. Como burro. No. Es una cosa de loco. Bueno. Bueno. Hemos pasado una tarde muy linda. Amena. El miércoles, sí. Amena. Sí. El miércoles me gustaría estar con ustedes. Sí. Otra vez. Llego temprano. Con todos ustedes. Con Pablo también. Sí, los dos con Pablos. Pablito también. Que no me pegue. ¿Qué dice? Brahma, ¿cuánto tanque? Si no me, 6.50, si me pega, no, 20 si me... pesos. Si me pega, no vengo. No. Vamos a... Bueno, ¿a dónde vamos? A ver si... No sé, vamos a ver si comemos algo por ahí, unas pizzas y qué sé yo. A algún lado podemos ir. Vayamos. Vayamos. ¿Sí? ¿Se prende? Si viene Pablito, me prendo. Sí. Bueno, y si yo no viene Pablito, yo igual vengo. Bueno, yo también. Yo también vengo. Si no viene nadie, yo vengo sola. Y nos vamos a sacar la correspondiente foto. Yo ya preparé foto. La música, incluso. Sí, como hacemos todos los años. La música está preparada por la tía Leo. ¿Eh? La semana que viene, música by Tía Leo. Palito Ortega. Bueno. Oh, no me gusta. Freddy Tadeo. No lo conozco. Rafael. Quique Villanueva. No. Raúl Padovani. Raúl Padovani. Si jode, pongo todo en show, ¿eh? Raúl que... Matas. No, por favor. Carlos Mata, ese conozco. No, Agua Mojada. Agua Mojada. No. Cualquier momento no. Pero prepárense para escuchar Deep Purple. Bien. También Pink Floyd. Bon Jovi, sí. Y otras cosas más que no quiero decir. Y por ahí pongo uno yo. Y John Secada, pero no sé. Yo voy a decir pongo uno también. John Secada, se cagan no, todos. No, qué mala. ¿Se acuerda cuando pasábamos John Secada? Allá en A Todo Nada, ¿se acuerda? Radio Ciudad. Radio Ciudad, que no lo vamos a decir, Ciudad. Radio Ciudad. De Merlo. You. ¿Tendré todavía las grabaciones? No. ¿Ah? Seguro que las tiraron. No sé. A mí me dijeron que me las tiraron, pero no sé. Bueno, del ya año 95. ¿No? Ya estamos como pero que si estamos usted cerrando, se las tiraron, ¿eh? Me las tiraron a mí también. Epa, claro. Yo no estaba en esa época, usted no le tire nada. Bien. Señoras, señores, nos estamos despidiendo. Por favor, empecemos por Solange. Besos para todos. El miércoles que viene estoy acá tempranito. Bien. Chao. Así no pierdo el lugar del asiento. Del asiento. Acá el que llega último. A Solange la tenemos en la puerta. Sí. Hablando de exteriores. Pablo, Pablito. Y pesa. Y... No, no, porque se te acalambran las piernas. Yo salude. Ah, bueno, será hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, gente. Chao, gente. Los queremos mucho. Chao. Moreno, 90.1.